XHHH 96.5 frecuencia modulada, Evolución Radio. Transmitido desde su cabina en Otumba, Estado de México, para todo el Valle de Teotihuacán y para el mundo por internet. www.evolucionradio.8m.com. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México. Evolución Radio, porque tú eres vos. Buenas tardes. 96.5 FM. Buenas tardes, nos es grato estar en este espacio compartiéndolo con ustedes. Este proyecto que ustedes ven es parte de la Asociación Civil Voz, Flor y Canto. El proyecto del cual les comento es un proyecto radiofónico. Pertenecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, América Latina y el Caribe. Y agradecemos a nuestras invitadas que en este momento van a ser partícipes de este primer ejercicio radiofónico en Otumba, Estado de México. Vamos a presentar a nuestras compañeras. En este caso se encuentra Nadia, se encuentra Patti, Eneida, Arturo, Rafa en el control, el profesor Manuel Ramírez y más integrantes que nos encuentran, en este caso Elizabeth y Rosita. Les comunicamos a todos que este ejercicio lo llevamos a cabo para empezarnos a mostrar como ustedes. Esa es nuestra intención, saber que en Otumba, Estado de México, hay un proyecto de radio, una radio comunitaria. Necesitamos que se dé a conocer, que se empiece a dar a conocer. Nuestro proyecto está avanzado, se encuentra actualmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nuestro expediente ya en revisión, y ojalá muy pronto, no sea solamente por este medio, sino a través de las ondas hercianas, y que ustedes sean los, o nos favorezcan con la recepción en sus hogares. Hoy en este ejercicio vamos a tratar dos temas, que son sexualidad y la basura. La basura va a estar enfocada específicamente a lo que es el municipio de Otumba. También les queremos hacer notar que este proyecto no solamente involucra al municipio del cual estamos ubicados en este momento, sino también a los municipios de San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán, Ajapuzco, Nopaltepec, el municipio de Tepeapulco, y bueno, hasta donde la Secretaría nos pueda permitir y nos dé ese permiso de ocupar el espacio para llegar hasta ustedes. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con este programa. Ojalá y sea de su agrado. Las personas que en este momento están pasando por este kiosco, ojalá y se queden un momento para escucharnos y saber de qué se trata. Insisto, esto es solamente para darnos a conocer, acercarnos a ustedes. Es la primera ocasión que hacemos este ejercicio radiofónico, aunque ustedes también nos podrían escuchar nuestros programas en la siguiente página, que es www.evolucion-medioradio.blogspot.com. Dejo y cedo el micrófono a mis compañeras. Buenas tardes a todos. Evolución Radio. Durante mucho tiempo la palabra sexualidad se ha malinterpretado. Hoy en día debemos tratar de saber más acerca del tema y todo lo que abarca. Conocer esto implica un panorama de convivencia más natural entre los diversos grupos con los cuales interactuamos, y asimismo acabar con los mitos y la desinformación que nos confunde y que socialmente no nos permite avanzar. ¿Tú sabes qué es la sexualidad? La sexualidad es, por decirlo así, el sentimiento carnal de una persona hacia otra. ¿Es el género que se da entre sexo masculino y femenino? Bueno, yo creo que es cuando tienes relaciones con tu pareja o algo así. También pienso que es también tu forma de ser, pensar, cómo te gustan las personas y eso. Es la forma de expresión de cada uno y la diversidad de los gustos de cada quien. Es la convivencia entre ambas dos, entre las dos personas, pero la viven de diferente manera. O sea, muchos la confunden. De hecho, sí necesitaríamos mucha información sobre la sexualidad. Muchos la confunden con el sexo y la sexualidad. ¿Te lo digo? Bueno, o sea, en la escuela nos han dicho que... ¿cómo te lo explico? Que la sexualidad es lo que nos diferencia entre un hombre y una mujer. Eso es como nos lo han marcado. Más o menos. sexualidad es la diferencia entre una mujer y un hombre, algo así, pareciendo pareja o así en intimidades, ¿no? Con ella o con él, bueno, en el caso de, bueno, yo sería como un ejemplo con mi novia o con otra persona, ¿no? Bueno, que sea mujer. Ajá, ¿no? Ah, es una relación que hay entre hombre y mujer. La sexualidad es lo que, la forma en que nosotros nos expresamos en una relación. Es cuando dos personas tienen relaciones sexuales. Es la preferencia de la atracción, vamos, de te gusta un hombre, te gusta una mujer o te atrae el mismo sexo. No lo tengo muy bien definido. Evolución Radio. Hola a todos, bienvenidos a esta primera emisión y ejercicio de Evolución Radio. Seguimos invitando a que se acerquen a este espacio radiofónico. Vamos a tratar el tema de la sexualidad. Una disculpa por el audio, es nuestro primer ejercicio y estamos probando. Y pues a lo largo de este programa hablaremos acerca de lo que es la sexualidad y pues tal vez a muchos se nos haga extraño creer que desde nuestro nacimiento o aún antes de nacer somos individuos que manifestamos la sexualidad. La sexualidad es el conjunto de condiciones internas y externas de todos los seres humanos. Estas condiciones o dichas condiciones pueden ser psicológicas, económicas, políticas, sociales, históricas, que se manifiestan desde antes de nacer. Inclusive en el sexo cromosómico se define desde que el esperma X o Y fecunda al óvulo. Estas condiciones también vienen a raíz de que en nuestros entornos, ya sean sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, nos los han ido marcando, y es que definitivamente estamos en la sociedad que nos impone desde el color de la ropa. Nos decoran los espacios en los que vamos a estar desarrollándonos día a día. Definitivamente la sociedad es y presenta una carga muy importante para que esto se dé. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida y abarca el sexo. El sexo es abarca todo el concepto general de los individuos. Con lo que ha hecho referencia a mi compañera, debemos entender que nuestro comportamiento y lo que de él proyectamos en las actividades que realizamos de manera cotidiana, eso es la sexualidad y termina hasta el momento de nuestra muerte. Así no está sujeta a determinada edad, a cierto grupo social, cultural o religioso. De ella se deriva o implica que es el sexo biológico, que reúne las características externas e internas que hacen la diferencia entre un hombre y una mujer. El sexo es la asignación que no solo se define por los genitales, sino que también involucra conductas y comportamientos. Y el sexo psicológico o de identidad, que no es otra cosa más que la convicción que tenemos cada uno de pertenecer a determinado sexo. Por tanto, en conclusión y para ahondar más, debemos e invitamos a los padres, a los profesores, a educar y a educarnos en forma tal que le demos sentido a la sexualidad de manera trascendente en los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos en el transcurso de nuestra vida. En este sentido, los padres principalmente son los encargados de hacer la tarea de socializar los comportamientos y las normas que debemos de establecer con las personas de ambos sexos, con la finalidad de convivir de manera efectiva en la sociedad. Por último, mencionarles que todo individuo ejerce en modo libre su sexualidad desde niño, que puede repercutir cuando curse otras etapas de su vida, ya sea en la autoestima, en el rol sexual, y cuando se presente el siguiente periodo se verían más atrapados en una crisis de identidad en que viven los adolescentes. Así que pues padres, habitantes de Otumba, estudiantes, profesionistas, hablemos de sexo y de sexualidad libre y abiertamente, porque es un tema importante. Finalmente, y para reafirmar aún más este tema, que lo pueden bajar en la página de internet, en la página de internet que es www.evolucion-medioradio.blogspot.com, este tema y otros más. También asimismo para que nos escriban sus dudas y si tienen algún tema de importancia que quisieran que se proyectara en Evolución Radio, en el correo evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. Y ahora, para continuar con nuestro programa en esta tarde fría, damos paso a una entrevista con la médico María Eloisa Franco Santillán, que espero que sea de su utilidad, y seguimos hablando de sexo y sexualidad. Evolución Radio. ¿Cuál es su nombre? María Eloisa Franco Santillán. ¿De qué escuela egresó? De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad podemos definirla como un conjunto de mecanismos y reacciones biológicas, psíquicas y emocionales que, si bien están basadas en el instinto de la reproducción, están presentes durante toda la vida del individuo y se manifiestan de forma muy variable. La sexualidad constituye un mecanismo de comunicación interpersonal y está muy ligada a la obtención y ofrecimiento de sensaciones placenteras y gratificantes. ¿Los anticonceptivos se relacionan con la sexualidad? Pues sí, sí, porque dentro de la sexualidad viene inmerso el instinto de reproducción y de sensaciones placenteras, que están constituidas o que están dadas por liberación de hormonas que son de manera fisiológica en nuestro organismo. ¿Sexo y sexualidad es lo mismo? No. Podemos entender la palabra sexo como dos variantes o dos vertientes. La primera es definirla como si fuera género, y el género pues es definir de forma psicosocial los diferentes estados sexuales, puede ser género masculino o femenino. Y si lo definimos como sexo, como acto sexual, pues se entiende como un conjunto de acciones de mayor o menor complejidad que realizan dos o más personas de igual o distinto sexo. Por eso entonces, en sexo y sexualidad no es lo mismo. Sexualidad es como el conjunto de sensaciones que se liberan alrededor de una relación sexual. En cuanto a los anticonceptivos, pues sí están ligados, porque dentro de la sexualidad tenemos incluido a una relación sexual, porque son las que nos producen también placer, y de ahí pues se puede derivar un producto, la unión de dos células, como todos sabemos, pueden darnos un producto, un bebé. En su opinión, ¿qué piensa de la sexualidad? Bueno, pues la sexualidad personalmente es la forma de manifestarnos o expresarnos de acuerdo a lo que sentimos, a lo que desencadenan nuestras hormonas y nuestros cambios psicológicos y bioquímicos en el organismo. Existen, pues cada quien tiene el libre derecho de ejercer la sexualidad como quiera. Para esto, pues sabemos todos que lo normal es que tengamos o seamos heterosexuales, tengamos nosotros o ejerzamos nuestra sexualidad con alguien de nuestro sexo opuesto. Pero sabemos que también existen vertientes o variantes como son la homosexualidad, que son personas que ejercen su sexualidad con su mismo sexo, y algunas enfermedades o patologías como son la zoofilia, el incesto, y que se van dando precisamente porque no sabemos cómo desarrollar la sexualidad, o porque tenemos muchos spots o mucha mercadotecnia que nos hace que nosotros podamos pues desviar lo que realmente debe de ser o cómo nos debemos de sentir. Evolución Radio. Nuevamente les hacemos la invitación para que se acerquen a escucharnos. Estamos hablando sobre la sexualidad. Les recordamos que nuestra página en internet es www.evolucion-medio.blogspot.com. Además, nos pueden mandar algunos correos electrónicos a evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. También les hacemos la invitación para que ustedes se puedan unir a nosotros en este proyecto que es una radio comunitaria, Radio Evolución. En el correo electrónico nos pueden decir de dónde son. Incluimos a varios municipios como San Juan, San Martín, Acapulco, Nopaltepec y probablemente Tepeaculco. Bueno, y continuando con nuestro tema, la sexualidad trae consigo algunas variaciones. Estas podemos entenderlas como aquellas conductas o comportamientos que los individuos pueden manifestar en las relaciones entre ambos sexos. Universalmente no hay conductas prohibidas y la aceptación de las diversas formas depende del grupo sociocultural en que los individuos interactúen. Algunas son castigadas cuando afectan a terceros y cada día que pasa se expresan algunas no existentes. Cabe mencionar que no existe acuerdo si toda manifestación ajena a lo permitido se considera parafilia, que es un término que incluye a todas las manifestaciones enfermizas. Estas variaciones pueden ir desde la elección de objetos hasta la finalidad o meta sexual pretendida. Así nos encontramos con una gran diversidad. Por ejemplo, la masturbación, que es la estimulación de los órganos genitales o de las zonas erógenas con la mano o con otro medio para proporcionar goce sexual. Otra de las diversidades es la homosexualidad, que es la preferencia y la atracción sexual por personas del mismo sexo. Tenemos también el transvestismo, que es la práctica que implica la adopción de las formas de vestir del sexo opuesto. En algunos casos revela una tendencia homosexual, aunque no implica necesariamente la identificación con un individuo de su género. También nos encontramos con la zoofilia, que es la atracción hacia los animales. El masoquismo, que es el placer que se obtiene paradójicamente con el dolor. Y así hay muchas más variaciones. La sexualidad, en definitiva, no debe apartarse, considero personalmente, de los principios fundamentales del mutuo consentimiento y la superación de las inclinaciones individuales y de ciertos perjuicios y atavismos sociales. Y continuando con nuestro tema acerca de la sexualidad, vamos a hacer ahora una entrevista y contamos con la presencia de Maricruz Castillo Corona, licenciada en psicología. Ella colabora actualmente en el DIF de aquí de Otumba y nos va a hablar acerca de la sexualidad. También tenemos la presencia de Liliana Sandoval Franzúa. Ella es licenciada en psicología y orientadora familiar y también actualmente se encuentra colaborando en el DIF de Otumba, Estado de México. Así que, licenciada Maricruz, ¿cómo definiría usted la palabra sexualidad? La sexualidad la vamos a definir como la manera en que cada ser humano vive y experimenta sus roles de femeninos y masculinos. Es la manera en que tú vives y experimentas a través de las sensaciones de tu cuerpo, que va a ir dependiendo mucho del rol social que a ti se te asigne. Entonces, a través de eso, bueno, de lo que nos acaba de comentar, podríamos definir de diferente manera sexo y sexualidad. Sí, porque la sexualidad es la manera en que tú experimentas tu condición de hombre o mujer. El sexo únicamente, si lo tomamos a partir de... Si el sexo lo tomamos a partir de lo que nos define como hombres o mujeres, los caracteres físicos que te determinan como hombre o como mujer, eso lo definimos como el sexo. La sexualidad es la manera en que tú experimentas tu condición de hombre o mujer. Por supuesto, también viene ligado lo que es el acto sexual, perdón, en sí. O cómo se liga todo este término, toda esta síntesis que usted nos acaba de dar acerca de la sexualidad, ¿cómo se liga el acto sexual con todo esto? El acto sexual ya lo veríamos como la manera en que tú, a partir, por ejemplo, de que te defines como hombre o mujer, tú en el acto sexual vas a experimentar sensaciones diferentes. Si tomamos en cuenta que en una relación sexual tanto el hombre como la mujer están desempeñando su sexualidad, están jugando un rol, es la manera en cómo nosotros lo podemos ligar. Porque muchas veces los jóvenes tienden a esta cuestión de limitar la palabra sexo a un acto sexual, pero en realidad el acto sexual es más un ejercicio de la sexualidad. Ya por último y para concluir un poquito, ¿cómo definiría usted la palabra parafilia? ¿Qué es en términos coloquiales? Porque muchos no entendemos qué es parafilia. ¿Cómo la definiría así en un término concreto? Sería un mal ejercicio de la sexualidad a partir de lo que del rol que tú estás jugando y también de la función que, por ejemplo, si no sabes bien ejercer tu sexualidad, ahí viene una parafilia. Sería una conducta inadecuada respecto al mal ejercicio de la sexualidad. Muchas gracias, licenciada Maricruz. Y también está con nosotros la licenciada Liliana, y a quien pediríamos que igual nos comentara a grandes rasgos qué es la sexualidad. Bueno, mira, vamos a entender sexualidad. Yo quisiera definir un poquito lo que es sexualidad y la diferencia que hay entre genitalidad. La mayoría de la gente, yo creo que estamos viviendo no solamente en Otumba lo que es la sexualidad, pareciera que estamos hablando de un pansexualismo. A nivel mundial escuchamos la palabra sexualidad, la vemos en los medios masivos de comunicación, en comerciales, en eventos donde de repente nos venden una galleta y tienen que salir actos sexuales, y donde ellos nos manifiestan que eso es la sexualidad. Sexualidad vamos a definirla como este conjunto de características físicas y psicológicas que van a identificar a un hombre y a una mujer. Genitalidad como tal es el acto sexual entre un hombre y una mujer, que sería lo funcional, ¿no? Nos vamos un poquito a lo que sería el acto sexual. Como ya lo decía Maricruz, es el ejercicio de tu sexualidad, pero hablando en términos de sexualidad es un tema muy amplio, bastante amplio, donde también vas a encontrar aspectos motivacionales, aspectos de valores, donde vas a hablar también sexualidad, no solamente es... este conjunto, como ya lo mencionábamos, características físicas y psicológicas, sino también las emociones que tú estás experimentando al ejercer tu sexualidad. En Otumba, y específicamente en el área de trabajo donde usted se desenvuelve, ¿se han presentado parafilias o casos concretos aquí, específicamente en Otumba, Estado de México? Claro que sí, mira, el 90% de las personas que nosotros atendemos pues han sufrido algún tipo de violación en la infancia. La mayoría de las personas que llegan allí es porque han tenido violación en la infancia. Estamos hablando de lo que es una paidofilia. Otros chicos en la adolescencia, al no encontrar una satisfacción en la masturbación y al no llevar una adecuada educación sexual, nos encontramos con chicos que tienen esta parafilia del fetichismo o la zoofilia, que sería lo más común, estas tres características, ¿no? ¿Usted considera que igual, bueno, por lo que nos comenta de niños, bueno, de gente que ha sufrido violaciones en la infancia, tenga que ver con su preferencia sexual? Hablando, no sé, por ejemplo, igual de las parafilias, que tengan alguna fijación hacia algún objeto, hacia animales, o que sean transvestis, o algo así. Claro, mira, por ejemplo, en este tipo de casos, cuando ha habido violación, estamos hablando de una persona que tiene un trastorno, donde la principal intención es satisfacer sus deseos personales, y en este caso es con los niños. Y no solamente con los niños, me han llegado casos incluso donde las personas han sido violadas, violan a la gente, pero también se estimulan con otro tipo de objetos. Tú ya lo mencionabas, ¿no? El fetichismo. Hay gente que, por ejemplo, roba prendas interiores para estimularse o autoestimularse. Pero, bueno, por ejemplo, la pregunta más específica sería que las personas, no los violadores, sino las víctimas de una violación, pueden presentar, no sé, pongamos un ejemplo, un niño de 8 años o una niña de 8 años la violan. ¿Ella puede tener trastornos? ¿O lo mismo que le sucedió puede afectar en su vida ya de joven, de adolescente o ya de una persona mayor? Claro, de hecho, una violación en la infancia siempre te va a marcar para toda la vida, ¿no? Estamos hablando de estrés postraumático, que se empieza a presentar en algunos chiquitos, se empieza a presentar a los 12 años. Hay chicos que cuando sufren violación se convierten en violadores. Otros casos que, por ejemplo, han llegado y tienen esta inclinación sexual hacia el mismo sexo. ¿Por qué? Porque se empiezan a identificar con esta parte. Licenciada, entonces, con base en lo que usted nos comenta, ¿usted cree que las parafilias es algo conductual o ya se nace con ello? Mira, aquí es más conductual, pero tiene que surgir un pensamiento antes. Para que tú ejerzas esta conducta tiene que haber un pensamiento antes. La mayoría de los chicos que han llegado conmigo al área de psicología es porque han experimentado otras sensaciones. Han empezado con lo que son revistas pornográficas, videos pornográficos, y entonces viene esta estimulación, donde tienen que empezar a buscar otros elementos, ¿no? En este caso, pues empiezan a ver a las hermanitas o a los hermanitos, empiezan a ver a los animales, empiezan a ver, a robar, por ejemplo, prendas íntimas, que es lo que más se da. Licenciada, ¿y el tratamiento que se sigue en el DIF es gratuito? Mira, nosotros tenemos un costo muy, muy accesible, está en 20 pesos, es una cuota simbólica. Y no solamente con esto, al darnos cuenta, al comunicárselo nosotros a la presidenta, la situación que se estaba dando, obviamente no dijimos nombres de pacientes porque nosotros manejamos el secreto profesional. Claro. Se empieza a hacer jornadas en las diferentes escuelas para explicar lo que es la sexualidad, algunos elementos claros donde se tiene que empezar a explicar. Ahorita actualmente estamos trabajando con padres de familia para que ellos enseñen cómo se debe vivir la sexualidad de manera plena. Ok, gracias. Ya para concluir, una última pregunta. ¿Hay un rango de incidencia en cuanto a edades, específicamente aquí en donde usted labora, en el DIF? Yo te comentaba hace unos momentos que el 90% de los pacientes han sido violados. Alrededor de la edad de 5 años, a los 8 más o menos, es cuando se empieza a presentar este tipo de violaciones. Obviamente vamos a entender que la persona que viola amenaza al pequeño para que no comente estos actos. En algunos chicos sí llegan a comentarlo con los papás y se atiende de manera oportuna. Sin embargo, han llegado casos donde, por ejemplo, las personas llegan y tienen 25 años y fueron violados a los 5 años. Hay personas que llegan y tienen 17, 19 años por diferentes casos, problemas de conducta, pero a partir de la entrevista, a partir de toda la historia clínica que se realiza, nos damos cuenta que ha habido una violación. Muchas gracias, licenciada. Liliana Sandoval, licenciada Maricruz Castillo Corona. Definitivamente los datos que nos proporcionaron son muy contundentes. Qué lástima que no todos hayan podido acercarse para escucharlos. Son datos que inciden específicamente aquí en la comunidad de Otumba, Estado de México. Ojalá y se acerquen, sigan acercándose a este espacio. Somos Evolución Radio. Evolución Radio, pueden consultar nuestra página en internet www.evolucion-medioradio.blogspot.com o enviarnos sus comentarios a correo electrónico evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. Y continuando con el programa, vamos a un pequeño corte musical y regresamos. Evolución Radio. En cuanto a métodos anticonceptivos se refiere, la falta de comunicación entre padres e hijos hace que pocos jóvenes sepan cómo utilizarlos para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. ¿Y tú conoces acerca de métodos anticonceptivos? Sí, el condón, que es lo más seguro, y pues la abstinencia. Sería el condón, las pastillas, el DIU, sí, el DIU, ¿no? El DIU, ya no va a condonar. Sí, está el condón, dispositivos ultrainterinos, parches, la abstinencia o operaciones como la vasectomía en caso del hombre, de la mujer, pero no recuerdo cómo se llama el método. El condón, dispositivos, parches, algunos naturales como la abstinencia. Sí, como el condón, la píldora del día siguiente, el diafragma, etcétera, entre otros. Sí, como los condones, pastillas, dispositivos. Las pastillas anticonceptivas, los parches, el condón. Conozco varios, condón. Masculino y femenino, pastillas y demás. Sí, está el condón para mujer, el DIU, el anticonceptivos y qué es nada más. Evolución Radio. Les recordamos que somos Evolución Radio, que nos pueden consultar en internet en www.evolucion-medioradio.blogspot.com y también nos pueden mandar sus correos electrónicos, nos pueden mandar sugerencias sobre qué temas les gustaría que habláramos, si les gustaría que repitiéramos este ejercicio aquí en el centro o igual en alguna otra comunidad. Nos mandan sus correos a evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. Seguimos invitando a toda la gente para que se acerque a escucharnos. Ahorita vamos a terminar con este tema de sexualidad y posteriormente continuaremos con el tema de la basura. Basura hablando localmente. También les hacemos, no sé si sea invitación o cómo lo tomen. Vamos a regalar algunos condones. Ustedes pueden acercarse y solicitarlos. Pues bien, ahora hablaremos sobre los anticonceptivos, que son aquellos métodos cuyo fin último es impedir la fecundación del óvulo por el espermatozoide. La planificación familiar es un concepto más amplio que se refiere a la toma de decisiones sobre cuándo y cuántos hijos desea tener una pareja y a la elección del método anticonceptivo para evitar el embarazo. Esta última es una decisión en la que entran en consideración diversos factores que van desde las preferencias individuales o la historia médica hasta los riesgos, ventajas y efectos secundarios de cada método. Otra consideración a tener en cuenta es si la pareja desea tener hijos en el futuro. La mayor parte de los métodos de control de natalidad son reversibles, a excepción de los métodos quirúrgicos. Ningún método anticonceptivo es eficaz al 100% a la hora de evitar el embarazo, aunque algunos resultan más eficaces que otros. Los dispositivos de control de natalidad se diseñan para evitar la fecundación. Algunos, como los condones, diafragmas, esponjas contracépticas y tapones cervicales, proporcionan una barrera física que evita que los espermatozoides y el óvulo entren en contacto. Otros son métodos químicos, como las píldoras anticonceptivas, que contienen hormonas que modifican el revestimiento uterino y que evitan que los ovarios femeninos liberen óvulos maduros. Las cremas y los geles espermicidas destruyen directamente a los espermatozoides. El dispositivo intrauterino está ideado para interferir en la implantación del óvulo en las paredes del útero. Los métodos de barrera consisten en el bloqueo físico del útero para impedir la entrada del esperma. Incluyen el preservativo masculino y femenino, el diafragma y la esponja vaginal. Por ejemplo, el condón o preservativo es uno de los métodos anticonceptivos más usados en el mundo y cuando se emplea de forma adecuada es eficaz en un 84% de los casos. Además, su uso es vital para evitar la transmisión del VIH, que es el virus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El condón también te previene de otras enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, el herpes, la hepatitis y el infragranuloma venéreo. El preservativo femenino consiste en una funda de poliuretano con dos anillos flexibles en cada extremo. Este, utilizado correctamente, tiene una eficacia del 79%, un poco menor a la del preservativo masculino. Y aún en este condón todavía no está comprobado el grado de eficacia en cuanto a prevenir enfermedades de transmisión sexual. En el caso de las mujeres, el método de barrera más empleado es el diafragma, que es una cubierta de goma que se ajusta al cérvix y su eficacia anticonceptiva es del 82%. Los espermicidas son espumas, geles, cremas o supositorios que contienen sustancias químicas que inutilizan a los espermatozoides. Alcanzan su máxima eficacia utilizándolos junto con otro método, como el preservativo o el diafragma. Estos son eficaces en un 70% a la hora de prevenir el embarazo. El dispositivo intrauterino o DIU, en sus diversos modelos, es un diminuto alambre de plástico o metal que se coloca en el útero. Su eficacia es de un 96%. Los anticonceptivos hormonales son sustancias químicas que funcionan mediante la alteración del modelo hormonal normal de la mujer para que no se produzca la ovulación. Estos anticonceptivos pueden ser administrados en forma oral, inyectable o mediante implantes. Cuando se usan adecuadamente, los anticonceptivos hormonales son muy eficaces. Nada más que estos no te previenen contra enfermedades de transmisión sexual. Los anticonceptivos orales incluyen a las píldoras combinadas que contienen estrógenos y progestina. De estas, su eficacia es del 94%. Los métodos de esterilización quirúrgica, la vasectomía en los hombres y la ligadura de trompas en las mujeres son eficaces casi en un 100%. Lo malo de esto es que nunca vamos a estar exentos de las enfermedades de transmisión sexual y ya no le llames VIH, y llámale gonorrea, llámale el virus del papiloma humano. Yo creo que todos nosotros debemos, aparte de usar el método que te convenga, debemos de usar el preservativo, porque nosotros podemos estar muy seguros de nuestras parejas, pero nuestras parejas en algún momento pueden caer o igual nosotros mismos. A continuación, y después de escuchar la interesante información referente a métodos anticonceptivos, daremos algunas cifras emitidas por la Secretaría de Salud en relación a la utilización de esos métodos anticonceptivos en México. La Secretaría de Salud reconoció que la cobertura actual de métodos anticonceptivos pertenece en el mismo nivel que en el año 2000, es decir, 70.9%. Mientras que en los adolescentes solo es el 39.4% recurre a algún método anticonceptivo. Otra cifra muy importante es que hay fallas del sector preventivo, particularmente de concepción en materia que en por lo menos una tercera parte de los casos, es por lo menos una de las terceras partes de los casos de mortalidad materna. Otra más es que el uso de algún método anticonceptivo en la primera relación sexual no llega ni siquiera al 50% de ser utilizado. En el periodo 96-2006, la falta de acceso a algún método de planificación familiar entre menores de edad creció un 40%. Igualmente, se estima que la demanda insatisfecha, es decir, la falta de acceso a medios de información referente a métodos anticonceptivos, crecerá en un 40% en los próximos 15 años. Otro dato muy importante y conciso es que cada año 50 millones de los 190 millones de embarazadas en todo el mundo recurren a un aborto. En México, esta problemática tiene como origen el difícil acceso a los servicios, el desconocimiento de los métodos de planificación familiar, de su forma, su uso y el lugar de obtención, y aspectos sociales y culturales que limitan el poder de decisión de las personas. Pues estos fueron algunos datos obtenidos y dados por la Secretaría de Salud referentemente a métodos anticonceptivos. Y pues aquí en el kiosco, terminando nuestro programa que ya está en los siguientes minutos, vamos a regalar condones para quien quiera acercarse y pedirlos. Pues aquí se los estaremos dando. Los seguimos invitando a que se acerquen. Somos Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria que pertenece a AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, América Latina y el Caribe. Y por supuesto pueden consultar nuestros programas, este y muchos más, en la página de internet www.evolucion-radio.blogspot.com. Y por supuesto escribirnos al correo electrónico evolucion.radio.comunitaria@gmail.com. Y pues por mi parte ha sido todo, muchas gracias por su fina atención, mi nombre es Nadia. Les recordamos que les vamos a regalar algunos condones y recuerden que este método es el único que los puede proteger de enfermedades de transmisión sexual. Y los invitamos después de nuestro programa en el cual hablamos de sexualidad, sexo, a que se queden. Ahorita sigue un tema interesante de ecología. Hablaremos nuestros compañeros referentemente a la basura. Y ustedes pueden encontrar este audio de Evolución Radio en la siguiente página. www.evolucion-medioradio.blogspot.com. Y pues... por mi parte es todo, gracias. Mi nombre es Patricia Isabel Martínez y no olviden que vamos a regalar condones. Pueden pasar por ellos en este momento. Hasta luego.